todos y a todas. Aquí estamos en la plaza del barrio celebrando las fiestas del Distrito 2. Nada, os damos la bienvenida y vamos a hacer unas entrevistas y una radio comunitaria a la que estáis todos invitados. Y ¿quién está en cabeza? Pues tenemos a Vicky. Hola, Vicky. Hola, buenos días. ¿Qué tal todas y todos? Tenemos a Enrique en la parte técnica, que dice hola con... Hola, hola. Eso es. Tenemos a Ramón por ahí, que es nuestro jefe pirata, y la que habla ahora, que soy yo, que soy Irene. Y pertenecemos a un espacio que se llama Red Integral de Espacios Interculturales, que trabaja aquí en el Distrito 2. Y nada, vamos a empezar con las cosas divertidas. Vamos a ver. Las fiestas de los barrios, pues, son un momento para lo colectivo, para lo que nos pertenece y nos une sin diferencias. Ahora más que nunca tenemos todas las ganas de fiesta. Por eso este año la vuelta a los pueblos se ha acelerado. Ya hay gente en los pueblos empezando a celebrar antes de que llegue agosto. Y las fiestas de los barrios, ciudades, pues son bienvenidas con una alegría especial, que tenemos muchas ganas de pasarlo bien, de estar juntos y de convivir. Así que bienvenidos. Bueno, pues hoy tenemos nuestra primera invitada, ¿vale? Nos va a contar quién es y de qué entidad viene, y vamos a saber si es del barrio o no y qué impresiones tiene sobre sus vivencias aquí. Así que, bueno, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, pues me presento. Yo soy Lidia Luque. Vengo de la Asociación Sexológica Sexcuela, que es una asociación, es estatal, pero principalmente trabajamos en Alcalá de Henares, ¿no? Porque, bueno, pues somos de aquí, somos del barrio, ¿no? Por eso estamos aquí en esta entrevista. Y bueno, sí que es verdad que trabajamos también, pues, por el País Vasco, con la Universidad de Lleida y demás, pero ahora mismo principalmente pues trabajamos a nivel local con varios programas municipales, como puede ser, pues, otra forma de jugar, otra forma de moverte, participación ciudadana y demás. Vale. ¿Y trabajáis también en coles del barrio? Sí. De hecho, ahora tenemos varios programas con los que estamos trabajando con el Colegio Emperador Fernando del Distrito 2 y con el Colegio Luis Vives. Trabajamos tanto con la etapa infantil, primaria, y con las AMPAs, con las familias, y trabajamos aspectos ya no solo relacionados con lo genital, ¿no?, que es todo siempre lo que se piensa, ¿no?, cuando se trabaja la educación sexual, sino aspectos tan importantes como la autoestima, las relaciones sociales, pues la presión grupal y demás, ¿no?, el cuerpo. Uh-huh. ¿Y qué visión, con todo esto que nos estás contando, tenéis desde la entidad de la juventud, la adolescencia, del barrio? Bueno, pues cada vez llegamos más a ellos. Es verdad que nos ha costado en un principio, cuando empezamos con la asociación, pero sí que es verdad que cada vez, pues, nos vamos acercando más a la juventud, pues con intereses comunes, ¿no? Es cierto que con el tema de las nuevas tecnologías, pues cada vez también nos tenemos que poner más las pilas, pero bueno, trabajamos mucho con el tema de las canciones, con ellos, con las series, con las redes sociales, ¿no? Y bueno, también para hablar un poquito de las ventajas y los inconvenientes vistos con el tema de las redes sociales, ¿no? Vale, ahora que has dicho las series, ¿así qué series nos recomendarías? ¿En torno a qué edades? En torno a la adolescencia. Bueno, en torno a la adolescencia sí que es verdad que Sex Education está muy bien, y Merlí, son las dos así con las que más trabajamos en institutos con ellos. También trabajáis en el instituto, ¿no? Sí, en el eso Mateo. Es. Vale. Bueno, pues nos gustaría que nos comentaras cómo te sientes tú, cómo vives el día a día en el barrio, qué perspectiva crees que tienes un poco diferente al resto por trabajar en lo que trabajas. Uh-huh. Pues bueno, o sea, es verdad que, claro, el barrio sí que es verdad que lo conozco, ¿no? Porque, bueno, yo también fui al colegio, fui al Emperador Fernando, al Isidra de Guzmán, al instituto, y bueno, pues, y sigo viviendo en este distrito. Entonces, bueno, más o menos, pues por aquí nos seguimos moviendo. Lo que más nos ha costado, ¿no? Preguntabas, ¿no? En relación con Sescuela. Pues sobre todo el hecho de, claro, creemos que hay que trabajar más la infancia con la educación sexual, porque es verdad que al fin y al cabo todo es educación sexual cuando somos pequeñitos, ¿no? Lo que decimos, lo que no decimos, ese apego, cómo trabajarlo, porque siempre nos llaman cuando hay un problema y estamos un poco agotadas de eso, ¿no? Y esto hay que cultivarlo, trabajarlo. Hablamos de educación, no de problemas, ¿no? De riesgos y demás. Entonces, si cultiváramos un poquito más aspectos relacionados con la autoestima y tal, pues quizá es menos probable que aparezcan esos peligros que tememos, ¿no? O sea, que sería trabajar más desde la prevención. Sí, desde la prevención y la educación, ¿no? Sobre todo que al fin y al cabo es la base, ¿no? Ya desde con los niños pequeñitos ya trabajamos el sí y el no, la autoestima. Entonces, de esa manera, pues trabajando el respeto, pues luego ya en la adolescencia, pues a lo mejor evitaríamos, ¿no? Pues cuestiones que nos llegan de carácter urgente, ¿no? Vale, y como eres del barrio, un sitio que nos recomendarías para ir, que digas tú, este sitio mola. Pero en plan ocio, y eso me preguntas. ¿O? ¿Qué me recomendarías? Pues bueno, hay muchos sitios que podría recomendar. Hombre, en plan de encuentro para que vayan los chavales, organicen cosas, hay mucha gente que sigue sin conocer el Centro Sociocultural del Zulema, que allí las asociaciones pues hacen mogollón de cosas allí, incluso los fines de semana y demás. Y de ocios que tenemos verdaderas maravillas. Bueno, pues tenemos cerca, bueno, ya pertenece al Distrito 1 quizá, pero está el Fogón de Amos, el Bar Extremadura, el Bar Colo, y son sitios que ponen tapitas también, no hace falta irse al centro, que tenemos un barrio maravilloso y en todos lados, en este barrio, pues nos atienden fenomenal y nos ponen unas tapitas muy ricas. Bueno, pues fenomenal tu recomendación. Ahora, como vecina, ¿qué es lo que más te gusta del barrio y qué es lo que menos te gusta del barrio? Pues a ver, lo que más me gusta de este barrio, que yo creo que se diferencia a otros distritos, podría ser el carácter intercultural que hay en el Distrito 2. Yo creo que eso aporta mucha riqueza al barrio, ¿no? En diferencia con los otros. Y lo que menos, pues quizá yo creo que hay algunas cuestiones así como más abandonadas que percibo como ciudadana. ¿Cómo cuáles? Pues mira, en la misma Plaza del Barro, quizá las papeleras, hay algunas que están destrozadas, quizá, ¿no? No sé si, o sea, pues que también como ciudadanos tenemos que cuidar más de nuestras cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, lo de las papeleras en este barrio o la iluminación en el Tierno Galván, ¿no? Que a veces, pues, las familias allí cuando se nos hace de noche nos vamos volando porque está la iluminación, pues, no permite que nos quedemos un poquito más de tiempo. Pero bueno, a nivel general, pues, fenomenal. La ciudadanía, quizá, el tema de las caquitas de perros. Pero bueno, esas son cositas que deberíamos cuidar todos, ¿no? Como ciudadanos y ciudadanas. Vale, y ahora estamos haciendo esta pregunta porque como estamos en plenas fiestas, nos gustaría saber si eres más de verbena o de fiesta. Uy, pues yo creo que las dos cosas, ¿no? Una vez que te pones, pero sí, bueno, depende también de si estás con la familia, con los amigos, pero quizá más de las fiestas. O sea, de fiestas, como las que tenemos ahora, ¿no? Sí, eso es. Vale. Por haberte pasado por aquí a contarnos estas cosas tan interesantes. Vamos, paso a una canción. Vale, pues venga, esto técnico nos va a poner una canción que nos va a venir muy bien. Gracias, Lidia. Si quieres una experiencia con espuma, llama al 1-800 Maluma. Y si tienes alguna pregunta, yo tengo la respuesta. Me dijeron en la calle que por mí tú andas preguntando. Yo no sé qué te dijeron, pero amores yo no ando buscando. Ando suelta, yo no necesito ni siquiera tu billetera, mucho menos algún tipo como tú que me mantenga. Deja ya tu jueguito, tú no me enamoras. Yo no necesito un hombre que me joda. Yo compro mis cosas, tú no me controlas. De estar contigo yo mejor me quedo sola. Escucha. Yo no te lavo los trastes, tampoco plancho tu ropa. que no, que no. La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no y no. Ya, ya. Maluma, tranquila, mami, que yo estoy claro. A tus cosas que yo me lavo mi carro. Sé lo que siente y no le de mente. Yo estoy buscando una mujer independiente. Siempre quise alguien como Toto, que tenga fondo y que le sobre la actitud. Si estás buscándote algún hombre que no joda, eso no existe, te vas a quedar sola. Yo no te lavo los trastes, tampoco plancho tu ropa. Si lo que estás buscando, entonces voy a buscarlo en otra. Tampoco sé cocinarte, pero sí sé darte amor. Si lo que quieres es que esté encerrada, entonces no. La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, que no. Es que tienes un bote que me trae loco loquito. Ella todas en la espera, yo tranquilo te lo admito. Que puedes tratarme mal si al final me das un besito. La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, que no. La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, y no. Siempre insisto, pero dicen no, que no, que no, que no, que no. Yeah, yeah, yeah. A nuestro espacio de radio comunitaria y os recordábamos que estábamos con Sexcuela y ahora nos van a contar un poquito qué es lo que han preparado y, para las fiestas, ¿no? Y bueno, estuvimos ayer por la tarde en el Tierno Galván y estuvimos organizando unos juegos para reunir a las familias y hablar con las familias, darnos a conocer, y organizamos pues unos juegos gigantes, ¿no? Pues juegos así que conocen hoy los niños, que como el doble gigante, bolos, Diana. El doble gigante, en serio, ese no lo he visto yo, ese tengo que verle. Está muy chulo y además pues jugamos al pilla-pilla, tenías que ir adivinando. Bueno, pues al final lo pasamos bien, se acercaron muchas familias, nos preguntaron qué hacíamos, estuvimos con gente mayor, con gente de todas las edades y pasamos un ratito muy agradable, la verdad. O sea, que lo valoráis positivamente, sí, ¿no? Sí, muy positivamente. Fue mucha gente. Sí, al principio imagino que influyó el tiempo, claramente, pero luego, pues a medida que avanzaba la tarde, pues ya las familias pues se fueron animando. Bueno, pues fenomenal. Pues quédate un ratito, ¿vale? Y quieres, pues también aportas lo que quieras a la siguiente entrevista. Gracias, chicas. Bueno, pues se ha sentado aquí con nosotras en la mesa Blanca Ibarra, que es la concejala de Salud y Servicios Sociales. Hola, Blanca. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por venir por aquí. Es un placer. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad es que disfrutando, veo que hay un ambientazo. Ayer por la tarde también había mogollón de ambiente en todos los sitios, o sea que es un lujo, la verdad, por poder recuperar por fin estas fiestas que yo creo que las necesitábamos todos. ¿Verdad? Aquí nuestro espacio en la calle para celebrar y compartir. Eres también viceconcejala de este distrito, ¿verdad? Sí, soy la vicepresidenta del distrito, sí. Eso, vicepresidenta. Eso. Da igual, da igual. ¿Y vives aquí, en el barrio? Vivo en el distrito, vivo en Nueva Rinconada y además esta plaza a mí me trae muchos recuerdos porque, bueno, yo me he criado alrededor de esta plaza, he entrenado a karate ahí en el Complutense durante muchos años. De hecho, ayer me reencontré con Javi, con mi profesor, que estaba en esa exhibición que hicieron los chicos, ¿no?, en el Emperador Fernando. Y se acordaba de mí, ¿no? Y digo, bueno, pues esto ya es como un reencuentro. Qué absoluto. Bonito. Hacía muchos, muchos años que no nos veíamos, la verdad. Muy bien, qué bonito, qué bonito. Y vamos a empezar por el barrio. Venga. ¿Qué es lo que tú destacarías de este barrio? ¿Qué diferencia este barrio del resto de las zonas de Alcalá? Pues mira, con sinceridad, yo creo que lo mejor de este barrio y lo más llamativo es su gente. Porque no hay fiesta, cuando todas las fiestas que tiene este distrito son especiales. Si tú comparas a lo mejor una fiesta de otros distritos, bueno, pues en el centro va gente de todos los barrios, al final son fiestas a lo mejor diferentes, pero no hay fiesta en la que este barrio, este distrito no se vuelque. Los vecinos, las vecinas se lanzan a la calle a la mínima, ¿no? que les damos esa oportunidad. Y eso no es algo que abunde, y eso es algo muy especial de este barrio, probablemente por algo que he escuchado a Lidia, ¿no? Y es que tiene además una riqueza cultural, una interculturalidad muy especial, que a lo mejor no tienen todavía otros barrios, pero que le da también ese toque, ¿no? O sea, que yo si tuviese que elegir algo me quedaría precisamente con la gente. Yo trabajo aquí en el barrio. Pero soy de otro barrio, que es menos barrio que este. Yo vivo por el Val. Y cada vez que vengo a currar aquí, me llama mucho la atención que veo vecinos y vecinas, como claro. Los de antes. Es que no es que sea menos barrio. A mí tampoco me gusta decir que sea menos barrio, porque claro, no nos están escuchando aquí, pero como nos escuchas en el Val, madre mía, ¿no? Bueno, que yo vivo allí, no pasa nada, que el Val mola mucho, tiene el río al lado, ¿eh? Efectivamente. Creo que, efectivamente, no es que sea menos barrio, es que es un barrio especial, diferente. Efectivamente, aquí todavía se mantienen ciertas, a lo mejor, costumbres, y además se mantienen no porque la población esté más envejecida, sino que se mantienen de generación en generación, de hacer consumo de barrio, de salir a comprar al barrio, cosa que a lo mejor en los barrios más nuevos pues o hay un gran centro comercial o simplemente pues se compra la comida en un gran almacén o algo por el estilo, ¿no? También porque los nuevos barrios están estructurándose así, ¿no? Es un poco también lo que se demanda en otros perfiles, pero aquí no. Aquí tú sigues saliendo un martes por la mañana y hay gente yendo a comprar a la frutería, a la pescadería. El otro día pasábamos por las galerías, ¿no? Y había gente comprando su pescado, su carne, en los puestos de siempre. Eso es muy rico, porque al final, bueno, yo he de decir que pasé por allí y casi me llevo la caja entera de picotas, porque no había visto unas picotas, bueno, tan jugosas como las que vi allí, ¿no? Que en otros sitios a veces dices, bueno, estarán muy brillantes, pero por dentro nunca sabes. Pues eso creo que es una esencia que tenemos aquí en este distrito. Sí, y también mola mucho que hay niños y niñas en la calle jugando. Yo creo que además cuando la infancia está en la calle y los chavales están en la calle es segura. Y además, también es, yo voy a tirar un poco así a mi vertiente, también es saludable. Una de las cosas que más nos está costando es despegar a los jóvenes de las pantallas. Y esto es una cosa que siempre peleamos constantemente con ello, ¿no? Y otra de las cuestiones que también nos está costando mucho es que aprendan habilidades sociales. Porque claro, ahora es muy fácil que hablen entre ellos por un WhatsApp o que hablen por... Pero luego les pones frente a frente. Yo estuve el otro día con alumnos de enfermería que tenían 19 añazos ya, y cuando tenían que contarte frente a frente a lo que estaban haciendo en la calle, te agachaban la cabeza. Y eso al final es fruto de que han pasado una infancia mucho más tiempo solos o pegado a una pantalla que sociabilizando, ¿no? Como les tenemos hoy aquí. Así que yo creo que precisamente lo que tú dices, ¿no? El fomentar este tipo de cosas que hagan que los chavales salgan a la calle, corran, ríen, jueguen, interaccionen, ahora que por fin la pandemia parece que nos da un respiro, es lo que necesitamos, no solo lo que nos hacía falta, sino lo que necesitamos también. Eso es. Y vamos a dar una de cal y otra de Venga. Arena, ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué le falta? Mira, al barrio y a toda la ciudad, cualquiera que te suba aquí con algún cargo público y te diga que está todo bien, te mentiría. Yo no voy a ser la que te diga está todo estupendamente, no. Faltan muchas cosas, falta renovar algunas zonas que se están quedando antiguas y que vamos localizando. Falta renovar, hablaba antes Lidia de la Plaza del Barro, bueno, pues esta Plaza del Barro ya la tenemos proyectada y la vamos a dar una vuelta precisamente pues para ampliar esas zonas. Está ya en septiembre, lo verás Lidia, en septiembre empezamos porque efectivamente reconocemos que hay cosas que llevan 20 años sin renovarse, ¿no? Y bueno, pues esta Plaza del Barro histórica es una de ellas, tiene esa riqueza de esta vegetación magnífica y hay que darle también un poco de sentido, hay que darle sentido a las luces, a la iluminación, a estos bancos que algunos están dobles y en su momento se hizo así, pero que no permiten la interacción. Hay algunos bancos dobles que se dan espalda con espalda, entonces queremos también darle una vuelta para fomentar la interacción entre las personas. Hay cosas que hacer en los parques, falta mucho por hacer. En el Tierno Galván falta iluminación, también estamos en ello. Es decir, hay cosas que los vecinos demandan, que nosotros no podemos negar que existan y que poco a poco, porque al final, como todo en la vida, el dinero es finito, pero que poco a poco vamos a ir proyectando. Yo creo que el empezar, uno de los pilares que nosotros nos planteamos era recuperar las zonas verdes. Es un planteamiento que además coincide que el presidente del distrito es el concejal de medio ambiente y tira para este barrio, ahora que no me oye, pero sí que se ha volcado mucho también en recuperar esas zonas verdes. Nos queda mucho por hacer. Otra de las cosas que se va a ver va a ser esa plaza del barrio y sin duda, bueno, pues tendremos que seguir avanzando calle a calle, como digo yo, ¿no? Calle a calle y según lo que efectivamente nos vayáis reclamando. Pues los chavales y las chavalas en mi trabajo siempre me dicen, y yo es una necesidad que, uh-huh. que estoy de acuerdo con ellos, que faltan pistas para hacer deporte. Faltan pistas, pues mirad, otro anticipo, faltan pistas, ¿eh? ¿Verdad? Que faltan. Venga. Una de las que estamos proyectando, a ver si podemos, es hacer alguna cerca del centro sociocultural. Incluso la que estaba dentro del centro sociocultural, que está cerrada, hacerla abierta en la zona de Nueva Alcalá. Es una idea que también estamos barajando precisamente para abrir esos espacios deportivos en esta zona. Es cierto que hay barrios que están ya tan poblados, que tienen tanto, que hacer una pista abierta a veces nos falta el espacio, nos falta la parcela donde hacerlo. Pero bueno, si poco a poco podemos ir creando nuevas zonas que puedan unir pequeños complejos, incluso verdes, con zona de deporte, lo intentaremos ir reestructurando. Así es. Muy bien. Y no sé, ¿qué es lo que más ilusión te ha hecho de la programación de estas fiestas? ¿A qué tienes muchas ganas de ir o a qué ha sido ya que te ha encantado? Yo he de decir que mi momento especial fue cuando vi la exhibición de karate ayer y dije, me voy a reencontrar con mi profesor de karate. A mí ayer me dio como una cosita. Muy importante. Y yo siempre que vengo a esta plaza, a mí se me remueve todo. Porque es que yo aquí he jugado al pilla-pilla, aquí he jugado a todo. Y en aquellos pisos sigue viviendo la familia de una de mis mejores amigas de la infancia. Entonces, concretamente a esta plaza le tengo mucho cariño. ¿A qué a lo mejor? Bueno, a mí me encanta la música, me encanta la danza. No hacerlo, me gusta verlo porque soy un pato. Pero me encanta ver a los chavales bailar, me encanta que las escuelas de danza de los barrios se vuelquen en el distrito. Ayer disfruté mucho de las actuaciones de danza de las escuelas que había allí en el Tierno Galván, la verdad. Ver a los chavales en estos hinchables, bueno, es una maravilla. Y yo he de decir que no descarto meterme en la fiesta de la espuma de mañana, ahí lo dejo. Porque yo, una de las cosas que tengo también ahí en mi corazoncito es que me metía en las fiestas de la espuma en su momento y lo pasaba en grande. Así que, como además tengo que correr una carrera a las 11 de la mañana, que es la carrera contra el cáncer, no descarto, para refrescarme un poco, venir a la una. Es broma. Es un buen plan. Pero bueno, que yo creo que también el plan de mañana va a ser también muy bueno. Vale, pues mira, recordamos que esta noche aquí en la Plaza del Barrio a las 9 hay ritmos latinos y velada de baile social. Así es. Para el que le guste bailar o ver bailar, como a Blanca Ibarra. Ver bailar, ver bailar. Apoyando el codo, el banco. Yo puedo hacer una cosa tal que así, poquito más, porque si no, a lo mejor hago el ridículo. Bueno, Blanca, y claro, hablamos de esta noche. Que esta noche ya, cuando las fiestas son de noche, ya hablamos de verbenas. No sé qué te gusta a ti más, fiesta, verbena. Difícil ya. Qué difícil, es que esa pregunta, es muy complicada. Pues mira, a mí me gusta más el día que la noche, pero me gusta más el fresquito que el calor. Entonces, si me guío sin tener en cuenta el calorazo que hace, a lo mejor me quedo con el día, me quedo con las fiestas, me quedo con el ambiente. pero si me tengo que guiar por el calor que hace, a lo mejor te diría que me vengo por la noche y tiramos de verbena y de concierto, ¿no? Ah, una buena verbena, claro que sí. Bueno, no sé qué. Bueno, te voy a poner en fiestas. Ponme en fiestas, con interrogaciones. Ponme en fiestas esta semana. O sea, con la ola de calor me pones en fiestas. Si resulta que me preguntas la semana que... No sé. No lo tengo claro, ¿eh? Un poco de todo, no vaya ni nada. Claro, sí. Estoy un poco ahí. Es lo suyo. De hecho, yo me voy a quedar aquí hasta que empiece la verbena. Claro, es que ¿por qué tenemos que decidir? Esta pregunta hay que reformularla. ¿Por qué tenemos que decidir? Podemos estar por el día y por la noche, ¿no? ¿Qué más da? Bueno, pues chicas, no sé si queréis o Blanca nos quiere contar algo más. Nada, chicos, yo agradecer un poco a todas las familias que estáis aquí disfrutando. La verdad es que para mí, que además en la parte de salud, bueno, pues estos dos últimos años lo hemos pasado bastante mal. Hemos sido además un poco también los ogros, ¿no? Los que decíamos esto no se puede hacer, esto con este aforo, esto con estas limitaciones, ¿no? Pues a lo mejor hemos sido un poco los malos, pero yo soy la primera que estaba deseando poder decir que la gente disfrute, así que yo lo único que puedo hacer es animar a todos los vecinos a que salgan a la calle, a que disfruten de los conciertos, que lo necesitamos todos, y por supuesto, bueno, pues yo estaré también por aquí, voy a ir moviéndome a lo largo del día por aquí, y esta noche también me daré una vueltecita por la verbena. Así que nada, que simplemente pues desearle a todo el mundo que lo disfrute, que para eso está. Muy bien, muchas gracias, Blanca. A disfrutar, entonces. Así es. We'll be right back. Pues ya estamos de vuelta aquí en las fiestas del Distrito 2. Seguimos en la plaza del barrio, del barro. Y mirad, delante de nosotras está la Asociación Malaya haciendo un taller de tatuajes. Hay un montón de niños y de niñas con sus familias. Y luego a la derecha tenemos los castillos inflables, que también está siendo un éxito. Y bueno, público que está por aquí sentado en los banquitos, ¿verdad? Escuchándonos y pasándoselo... Bien, así es que venga, seguimos con las fiestas del Distrito 2 y aquí a nuestro lado tenemos a una nueva invitada, ¿verdad, Vicky? Sí, tenemos a Daniela, ¿vale?, que nos va a contar la labor que está haciendo en general en Alcalá con las mujeres rumanas, que ella es rumana, y nos va a contar su experiencia, que nos parecía muy interesante y que está aportando un montón de cosas. Así que buenos días, Daniela, ¿qué tal? Hola, buenos días, estoy muy emocionada. Soy la presidenta de la Asociación Raza de Suárez, en español es Rayo de Sol. Nuestro objetivo como asociación es crear un ambiente donde cada mujer puede expresar y desarrollar su potencial a través de los cursos, talleres, eventos. Lo interesante me parece los proyectos que tenemos ahora. Un proyecto está en curso y se uh-huh. llama Escuela de Formación y Empoderamiento para la Mujer. ¿Y Empoderamiento para la Mujer? Eso uh-huh. es. ¿Y en qué consiste? Dentro de este proyecto hay cursos de desarrollo personal, de informática, y los cursos son gratuitos. Son presentados en español, así que cualquier chica de nuestra comunidad, de nuestro barrio, quiere venir, se puede presentar. O sea, que está abierto en general, sí, en general a todas las mujeres. A toda la gente, porque por eso los cursos están en español. Uh-huh. ¿Y dónde se hacen? Normalmente nosotros tenemos en Centro Zulema, tenemos dos salas. Y ahí en una sala tenemos los talleres y los cursos, y la otra sala es para baile y los otros actos que tenemos ahí. O sea, que todas las actividades se concentran en el Zulema. El centro cultural que nos comentaba la compañera, ¿no?, que había que abrir, como que abrir un poco, que tenía que más conocer la gente, que estaba todavía ahí un poquito empezando, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, estamos a pensar, porque ya fue, como fue la pandemia, ya se paró todo, y empezar otra vez, claro que en inicio siempre está más... Que estamos ahí en marcha. Vale. Sí. ¿Y el otro proyecto que estáis haciendo? El otro proyecto se llama Biblioteca en Rumano. Todavía está en desarrollo. Estoy trabajando con el dinamizador Ramón Ferrer. De participación. De participación ciudadana, un buen profesional. Le agradezco un montón que está con nosotros y nos apoya mucho. Sí, nosotras también le agradecemos que gracias a él podemos estar haciendo esta actividad de radio comunitaria. Así que gracias, Ramón, de parte de todas. No nos está haciendo ni caso, ¿eh? Ah, y está presente, está ahí mirando. ya nos ha visto. Y la biblioteca, entonces, cuéntanos un poquito más. Nosotros en proyecto queremos la biblioteca que sea en el Centro Cultural Zulema, y ahí nosotros colaboramos con una escritora de Rumanía, bueno, con más escritores que nos manda de ahí libros, y ahí en Sulema tenemos, queremos una sala. O sea que la idea es crear una biblioteca de... La idea no fue mía, para ser muy sincera. La idea fue de la escritora Lili Crăciun de Rumanía. Me preguntó si nosotros tenemos aquí una biblioteca en rumano. No tenemos. Y así ha dicho, te voy a dar y te voy a traer libros, y así tú hablas ahí en participación, que te ayude con un espacio, una sala para montar la biblioteca. O sea, que es montar una biblioteca con libros de Rumanía en rumano. Sí, pero no nos limitamos. Esto es al principio. Ajá. Libros en rumano, también para los niños, ¿no? Un niño que lee y es un adulto que piensa. Claro. Librería, todo que traemos es que no... Aunque nosotros nos hemos integrado muy bien aquí, no tenemos que perder nuestra identidad. Y entonces, lo que tenemos que hacer, leer, porque siempre cuando una persona que lee, sabe más cosas y ve las cosas de muchos puntos de vista. Se abre la mente. Los niños que leen, como he dicho, son adultos que piensan. Y entonces todo va... para tener una gente más preparada, más abierta, más preparada. Bueno, pues nada, pues tiene muy buena pinta los dos proyectos. Sí, me parece, sí, y además de todo, en el primero que te he dicho, de escuela de formación y empoderamiento de la mujer, también estamos, como los cursos son gratuitos, sí, y buscamos también profesionales que venga, y nos interesa cursos también de inteligencia emocional, cursos de educación financiera. Ajá. Nos hace falta. O sea, que son un poco cursos un poco integrales, ¿no? Integrales, porque en el momento cuando tú, y ahora me refiero justo a la mujer rumana, cuando tú estás preparada, porque esto falta a la comunidad rumana, no tenemos representantes. Cuando tú formas una persona que sabe hablar, que tiene confianza en ella, que sabe que quiere su comunidad, entonces puede defenderla. Eso es. Y después, ahora paso al otro proyecto. Nos gusta traer los escritores rumanos para presentar libros, pero también vamos a tener presentaciones de libros de los españoles, de los españoles. Porque tenemos que hacer las cosas bien, porque vosotros nos habéis recibido muy bien. Entonces nosotros tenemos que actuar como personas muy bien educadas. Bueno, pues nada, nos parece súper interesante los dos mini proyectos o las dos acciones del proyecto. Y nada, esperemos que tenga mucho éxito, que en otro momento dado puedas venir y contarnos cómo ha ido avanzando. ¿Vale? O incluso ir nosotras allí y un ver placer, cómo... Un placer, si todo va bien, acabamos bien el proyecto y... en 19 de noviembre nosotros celebramos el día de la asociación. Ajá. Cumplimos 9 años de actividad. A lo mejor el proyecto con la biblioteca en rumano está ya acabado y montado y todo eso. Os esperemos ahí. Bueno, pues nada, pues nos lo apuntamos para esa fecha. Y a lo mejor tiene nuestro embajador ahí. Pues mira, sería muy bueno. Así que si quieres decir alguna cosa más. ¿Sabes qué pasa? Soy una persona más de hechos sino de palabra, pero voy a seguir estudiando y aprendiendo bien español para hablar más. Pero siempre me gusta, en el momento cuando yo hablo, que tengo los hechos detrás. No me gusta hablar por hablar. Sí, eso se llama coherencia, Daniela. Coherencia, y sí. Me gusta dar voz a la gente. Muy bien. Que estáis aquí todos y hacéis, celebráis todo esto. Es que siempre tenemos que escuchar la voz de la gente, de las personas. ¿Qué quieren? ¿Qué les gusta? Pero al mismo tiempo cada persona tiene que entender que el bonito, el hermoso depende de ellos mismos. Porque el lugar es más bonito, más hermoso porque tú vives ahí. Y depende mucho de ti como persona, como eres. Bueno, pues con estas palabras nos quedamos y con todo lo que supone lo reflexionaremos y esta reflexión que nos has compartido. Muchas gracias por estar. Un placer. Y nos vemos seguramente. Con mucho gusto. Así que os dejamos con un tema musical y os recordamos que estamos en la celebración de las fiestas del Distrito 2

Bueno, pues ya estamos de vuelta, seguimos en la Plaza del Barro, en las fiestas del Distrito 2, sigue pasando gente, la gente está empezando a sonreír, ¿eh? Y a mirarnos porque le creamos curiosidad. Y eso está bien, eso está bien. El que se quiera acercar por aquí, contarnos algo... ¿Te renta algo, una ayudita para marcarte una partidaza? Puede entra en el juego y... No hay ningún problema. Pero bueno, ahora tenemos una llamada muy importante. Vamos a hablar con Jesús. Hola, Jesús. Hola, buenos días. Buenos días, se oye todo bien, ¿verdad? ¿Tú me oyes a mí? Yo te oigo bien, no sé qué tal me oís vosotros. Pues bien, creo que bien. Vamos adelante, ¿no? A ver... Oye, Jesús... Que nos hablas como representante de la batucada Tupujume, ¿verdad? Bueno, yo te hablo como coordinador de la asociación Tupujume. Eso es. Mejor, asociación de chicos con discapacidad intelectual de aquí de Alcalá de Henares. Vale. Y dentro de esa asociación se creó un proyecto hace pues un año y medio más o menos, que es el grupo de batucada, la tribu Tupujume. Vale, vale. Y, oye, una curiosidad. ¿El nombre qué significa? ¿De dónde viene? ¿Qué nombre? ¿El de la tribu? Sí. Bueno, pues el nombre de la tribu Tupujume lleva nuestro propio nombre como asociación y luego, pues, que somos una tribu, pero una tribu que nuestras armas son la música, los instrumentos de percusión, los tambores... Las maracas, los shakers, todo ese tipo de instrumentos. No hay flechas, no hay armas de fuego, no hay ninguna cosa de esas. Es una tribu que es un grupo maravilloso de chicos, chicas, monitores y monitoras, y todos juntos formamos este gran grupo, esta tribu de Tupujume. Qué bonito, Jesús, qué bien. Oye, pues yo he visto que en este último año el proyecto de la batucada está teniendo mucha representación, ¿no? En los actos públicos municipales, o sea, estáis atareados, se puede decir, ¿no? La verdad que sí, la verdad es que este año estamos teniendo una primavera, verano bastantes eventos, tanto a nivel de institucional, de ayuntamiento, también para la Comunidad de Madrid. Y luego pues para colegios o para empresas privadas. Muy bien, muy bien. Mañana vais a estar, ¿verdad?, participando en las fiestas del Distrito 2. Mañana estamos en el Parque Magallanes a la una ahí como un clavo, vale. Dando ruido. Vale, fenomenal. Pues Jesús, ahí estaremos también, ¿eh?, para escucharos, que es un placer siempre la música en directo. Y la vuestra más todavía. Un beso, gracias. Muchísimas gracias, un abrazo. A ti, chao. Seguimos adelante con nuestra lucha. No descansaremos hasta lograr la democracia, libertad, justicia. No más engaño. Que ya no pongan más en vergüenza nuestra dignidad indígena. Vengo del aire caliente que mueve el cañaveral. Traigo el olor a mi gente del limón y de azar. Vengo de andar la vereda del agua por el brazal, del granado y de la higuera, de sombra para descansar, lejos de la ciudad, de sombra para descansar. Lejos de la ciudad. Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar, del sudor con que se riega la flor de la libertad. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan con las uñas y los dientes frente a esos otros que van vendiendo el suelo que pisa, tratándose de comprar, y no conocen la vida y son esclavos del mal. Andan con falsa sonrisa y rondan la oscuridad. No saben de dónde vienen y menos a dónde van. De calles sin asfaltar. Mi abuela no fue a la escuela, pero aprendió a luchar. Fue una niña de la guerra, por eso sabe más que esos intelectuales que hablan en la capital de la izquierda y del progreso. Aunque pagan con divisas hasta los besos, van de revolucionarios que orientan en lo ajeno. Son parte del problema, aunque se nieguen a verlo. Y yo, lejos de la ciudad, lejos de la ciudad. Está dado un poquito el sol, pero estamos muy bien. Si alguien nos quiere traer, pues yo que sé, una media mañana, un almuercito, algo fresquito, yo no voy a decir que no. Claro, un gazpachito. Pero bueno, aquí seguimos estupendamente en la Plaza del Barro. Y estaba yo pensando que una cosa muy buena que tienen las fiestas es que da igual quién seas y de dónde vengas. Y lo que tengas que pagar mañana, las veces que te has equivocado hoy, lo que tienes que hacer, bueno, los zapatos que llevas puestos, da igual. Estás en una fiesta y ahí estás, dándolo todo, disfrutando el momento. Nos da igual también cómo te peinéis. El que no se haya podido peinar hoy, pues bueno, se puede pasar también por aquí, que da igual. Señora, ¿le gustan los cuadros? Tenemos ahí unos cuadros de las verbenas y de las fiestas, de todas las culturas. Bueno. Tenemos hombres por primera vez en esta... Bueno, da igual, porque no nos veis. Pero tenemos dos hombres, o parecen hombres, aquí ahora mismo con nosotras. Que no me caiga. Parecemos. Pues fíjate, hablando de hombres, en nuestro grupo de teatro, Tía, Teatro Independiente Alcalaíno, nos hacen falta precisamente hombres. Hombres a partir de los 16 años hasta nuestra edad, por ejemplo, ¿no? Muy tenemos bien. Abundancia de mujeres, pero ahí ese sector lo tenemos un poco abandonado en el sentido de que no vienen. Así que desde aquí, si alguien está interesado en hacer teatro amateur, aficionado, Teatro Independiente Alcalaíno Tía necesita hombres entre 18 a la edad indeterminada. Muy bien, pues... El que ha hablado y ha aprovechado bien el momento es Javier Blasco, presidente de Teatro Independiente Alcalaíno Tía. Buenos días. Buenos días. Y también está con él Carlos Sávila, que hay que articular, ¿verdad? Ávila. Ávila. Ávila, como la provincia. Bueno, entonces lo estaba diciendo fatal, porque yo tengo Sávila. Ávila, Carlos Ávila. Efectivamente. Vale, que hace un poco de todo dentro del grupo de teatro, ¿verdad? Sí, bueno, yo ayudo en las labores de la dirección del grupo, con todo lo que conlleva, que no es solamente una dirección actoral, sino, bueno, organizativa, etcétera. Y bueno, pues me encargo un poco del tema de decorados, en fin, no sé, también estoy en la junta directiva. Bueno, pues para lo que haga falta, hay que hacer de todo. Muy bien, muy bien. Creo, ya voy un poco con pies de plomo, pero creo que mañana tenéis una actuación, ¿no? Muy importante aquí enmarcada en las fiestas del Distrito 2. Sí, bueno, mañana a las, creo que es a las 7 de la tarde. 7:30. A las 7:30, sí, correcto. Sí. Actuamos con una obra que nosotros la llamamos Mujeres Imaginadas en Tiempos de Cervantes, de la cual yo creo que nuestro presidente puede hablar bastante mejor de ella. Pues mira, voy a recurrir a nuestra página web, que podéis encontrar muchísima información, tiateatro.org, donde precisamente da buena nota el contenido de este espectáculo que hemos montado, Mujeres Imaginadas en Tiempos de Cervantes. Mirad, es una recopilación de escenas protagonizadas por mujeres que, para darles más relevancia y personalidad, hemos querido visibilizarlas en los casos en que esto es posible por sus nombres propios. Escenas estas unidas por un hilo conductor constituido por unas presentaciones que para cada una de ellas van a incidir en la problemática de la condición de la mujer en los tiempos de Cervantes. Así, Lorenza, Blanca, Juana, Marcela y una mujer anónima que para su ocupación hasta ni el nombre importaba, van a pasar ante nosotros para estar esta vez intentar comprenderlas mejor, aunque sean mujeres imaginadas. Cuatro mozas del Toboso completan esta visión con la problemática de la mujer rural. Creemos que es un espectáculo muy interesante que pone en valor la condición de la mujer en tiempos, fijaos, en que la palabra feminismo era hasta desconocida para Cervantes, pero Cervantes fue un gran defensor de la mujer y lo demuestra en su famosísima Marcela, que aparece, de la pastora Marcela, que aparece en el Quijote, ¿eh? Además, Cervantes conocía muy bien el universo femenino, puesto que estuvo rodeado siempre de mujeres, sus hermanas, su hija, en fin. Sabía muy bien de la condición, su esposa, de la mujer, y es un gran defensor, dentro de lo que se podía defender en aquella época, la libertad de la mujer. Vale, la función, que es mañana y es gratuita, esto es muy importante porque es cultura gratis, que hay que perder la ocasión, va a ser a las 7:30, como hemos dicho, en el Salón de Actos de la Junta del Distrito 2, aquí en la Avenida de Reyes Católicos, aquí al lado. Muy bien. Quiero decir también que el grupo de teatro independiente Alcalá y Notía tiene una trayectoria, para los que nos gusta el teatro y somos de Alcalá, ya de muchísimos años. No sé cuántos. Pues fíjate, la primera vez que se presentó Teatro Independiente Alcalá y Notía fue a finales de agosto en las ferias de 1979. Madre meses mía. Antes se habían dado las primeras elecciones municipales democráticas de España desde la época de la República, con lo cual fue un grupo que se creó entonces y que, afortunada y milagrosamente, después de más de 40 años, pues sigue funcionando, ¿eh? Estamos volcados en la ciudad, para la ciudad, aunque también solemos hacer cosas fuera de la ciudad, ¿no? Evidentemente, la última actuación, por ejemplo, que fue fuera de la ciudad, fue en Cifuentes, en Guadalajara, precisamente también con este mismo espectáculo que llevamos, con lo cual pues también llevamos el nombre de Alcalá fuera de nuestra ciudad. Del reconocimiento oficial que hemos tenido, pues tenemos la satisfacción de que en el año 19 el Ayuntamiento de Alcalá, el pleno al completo del Ayuntamiento de Alcalá, nos concedió la medalla de plata de la ciudad, con lo cual es un reconocimiento de ida y vuelta. Y yo tengo una pregunta. Bueno, yo soy Enrique, el técnico que está aquí en la mesa, y me ha llamado la atención, ¿no? ¿De dónde viene este nombre de tía? Pues yo no te lo podría decir exactamente, porque fundadores no queda ninguno de aquella época. Yo entré en el año 80, un año aproximadamente después, y yo creo que hay que encajarlo en el espíritu que se tenía en la época, ¿no? Teatro independiente, ¿no? Aunque era un teatro amateur, un teatro aficionado, pero es, yo creo que la clave es esa, la independencia que quería tener, porque teatro y alcalaino es evidente, aunque al final siempre nos conocen por tía. Pero no soy socio fundador, aunque fue relativamente no soy socio fundador, porque hubo un momento en los años 80, principios de los 80, que nos quedamos en el grupo Luis Alonso, el actual director del grupo artístico, y yo, y teníamos dos caminos, o abandonarlo o esperar. Decidimos empezar a poner anuncios y afortunadamente recompusimos el grupo y hasta ahora. Y hubo un momento, curiosamente, que llegamos a tener dos grupos de teatro de la cantidad de gente que teníamos, que no podía asimilar un solo grupo, y se creó el grupo Pandora, que fue el Teatro Pandora, el nombre que eligieron sus componentes, y duró unos cuantos años. Desafortunadamente, pues claro, luego ya fue desapareciendo y volvió a su ser. También mantenemos, por ejemplo, para quien no lo sepa, aunque intermitentemente, una labor editorial. Tenemos una editorial de teatro que se llama Colección Nuevos Autores, donde últimamente hemos editado el número 38. Uh-huh. Es otra de las facetas que tenemos. Muy bien, y ¿os gusta ir por los barrios contando historias y repartiendo cultura? ¿Creéis que en Alcalá se hace eso lo bastante? Bueno, nosotros, por eso, porque somos una asociación más de ciudad que de barrio, nos gusta pues participar en todas las fiestas de distrito de Alcalá, en todas las que quieran contar con nosotros, pues porque es una forma de llevar la cultura por barrios. Yo pienso que es bastante más difícil arrastrar a la gente, pues no sé, pongo por ejemplo la zona donde vivo yo, en la zona de Espartales, o por ejemplo este distrito 2, arrastrarla al Teatro Salón Cervantes o, uh-huh, o a cualquier espacio que pueda haber en el centro de la ciudad para ver una función de teatro es bastante más difícil. Y nosotros lo que pretendemos hacer con esta labor es coger ese teatro y traerlo a los distintos barrios para que lo tengan mucho más fácil y les a la gente que le guste y que le apetezca. La verdad es que no sé yo si es porque estoy dentro de este mundillo, es algo apasionante, pero es apasionante tanto verlo desde dentro como verlo como espectador, porque no sé, es imaginar otras vidas y vivir otras vidas y no sé, bastantes problemas tenemos en la vida nuestra actual, la que como para no sé, meternos en distintos personajes y poder transmitir a la gente pues otros problemas y otras historias que son imaginadas, ¿no? No sé, sí. Es pasión lo que hay que tener por esto, desde luego. Sí. Oye, un momento, perdón, que voy a interrumpir. Una cosita, ¿la obra de mañana es para todos los públicos? Sí, ¿se puede ir la familia entera? No es una obra infantil, ajá, pero es una obra para todos los públicos. Vale, es que esto no es muy importante. Problema. No sé si te estás refiriendo a un incidente que ha habido últimamente, pero en este caso no hay problema. Es una obra para todos los públicos. Y quería hacer un inciso. Sí, sí. Evidentemente, los distritos son para nosotros un foco de atracción. Nos gusta participar en la medida que podamos, en la medida en que también los distritos tengan lugares para poder hacer dignamente las obras que presentamos. Y también recordar que aunque este año no participamos en clásicos, porque no teníamos nada nuevo que aportar, pero sí hemos estado participando en clásicos, por ejemplo, el año pasado y en ediciones anteriores. Muchos años. Otro de los focos que también es de nuestro interés, ¿no? ¿Y teatro en la calle también hacéis? Sí, nosotros hemos hecho muchas cosas de calle. En esta misma plaza del barro, cuando casi era del barro, todavía ya había pasado esa etapa, pues yo me acuerdo representar aquí enfrente donde estamos nosotros con un escenario de madera, de estos que se hacían antes, pues ahí mismo, cosas, y rodeados de público. Probablemente con muchísimo más público que vamos a tener quizá hoy desgraciadamente en el Salón de Actos. A ver si me equivoco y se llena por completo el salón de actos. Por favor, es gratuito. Vais a pasar una hora y pico estupenda de evasión y con cierta reflexión al salir. A las 7:30. Que no se le olvide a nadie. 7:30, que ya hoy a las 7:30 se han hartado de decir que no va a hacer este calor, ¿eh? Y no es mentira lo que digo, ¿eh? Que ya a partir de las 7:30 justo no va a hacer calor y mañana tampoco. Bueno, pues es otro motivo más para poder salir y disfrutar de ello, aunque me imagino que las condiciones de la Junta serán apropiadas para no pasar calor, aunque veo que me están haciendo gestos. Ya lo sé. Pero bueno... Yo trabajo allí, pero tengo buena pinta. Tienes muy buena pinta. Yo trabajo allí, hasta aquí puedo leer. Bueno, hacemos un llamamiento a toda la población, a toda la gente que está aquí en la Plaza del Barro. Esta tarde tenemos teatro a las 7:30 en la Junta Municipal de Distrito. Os esperamos allí a todos, un teatro... organizado por el grupo TIA y bueno, seguramente que nos encantará esta obra. Sí, pero no es esta tarde, es mañana por la tarde. Perdón, mañana. Mañana por la tarde, domingo, 19 de junio a las 7:30. Sí, a las 19:30. Pues larga vida al teatro, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. He vuelto a soñar contigo y esta vez lo conseguimos. Las canciones no me dejan ser tan solo un individuo. Me he tirado 4 veces al vacío y a pesar de ser valiente le tengo miedo a los críos. A esta edad ya eras abuelo en antaño, un fiambre en el medievo, un espíritu ermitaño. Por mucho que el alma es joven, el oxígeno envenena, nos oxida poco a poco, disfrutando de la cena. Vuela libre, vive y sácale provecho. En la unión nace la fuerza de estos versos. O mejora lo que quieras con tu vida, yo eso hago con la mía, aunque a ratos se me olvida. Vuela libre, vive y sácale provecho. En la unión nace la fuerza de estos besos. O mejora lo que quieras con tu vida, yo eso hago con la mía, aunque a rato se me olvida, aunque a rato se me olvida. Leo en las entrañas de más ardiente. Me repito por las calles, recogiendo los andares, menos vago que cobarde. He crecido por los parques, calla y no seas necio. No publiquen los desquicien en los altares del alpiste. Viste de etiqueta el chiste, grita, respira y resiste. Bajo promesas de amor y fuego va construyendo su tumba el obrero. Somos testigos de la controversia, grita con ánimo, insiste. Por la muralla de la costumbre pasa de largo una historia soluble. Ya solo queda erosión y tormenta, grita con ánimo, insiste. No hay ecuación para tanta locura, ni condición que soporte esta duda. Somos espías jugando al despiste, grita con ánimo, insiste. Ya solo queda reír contigo y recordar lo vivido. Ayer salí un ratito, ya me viste. Vuela libre, vive y sácale provecho. En la unión nace la fuerza de estos versos. O mejora lo que quieras con tu vida. Yo eso hago con la mía, aunque a rato se me olvida. Vuela libre, vive y sácale provecho. En la unión nace la fuerza de estos versos. O mejora lo que quieras con tu vida. Yo eso hago con la mía, aunque a rato se me olvida. Vuela libre, vive y saca de provecho. 15, 16, 17, 18 y 19 de junio, fiestas del Distrito 2 de Alcalá de Henares. Perdone, ¿qué días ha dicho? Miércoles, jueves, viernes y el fin de semana podréis disfrutar de actividades, talleres, visitas, exhibiciones y un concierto al aire libre en las fiestas del Distrito 2. Las fiestas del Distrito 2 se celebrarán durante la tercera semana de junio. Vale, vente a las fiestas del Distrito 2 porque llevamos 2 años en pandemia y entonces esto va a ser muy guay. Hace mucho que no salimos a la calle, hay que celebrar en la calle, también va a haber una verbena. Consulta toda la programación de las fiestas en el portal de distritos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y en redes sociales. Continuamos con la radio comunitaria. Recordamos que estamos en la fiesta del Distrito 2. Estamos pasando una mañana maravillosa y ahora vamos a tener una entrevista, en este caso telefónica, con la Asociación Caje. Así que buenos días. Hola. Hola, buenas tardes. O sea, buenos días, perdona. Hola, Jacqueline, ¿qué tal? Muy bien. Soy Irene. Ahora mismo estamos haciendo actividades. Hola, Irene, qué gusto escucharte. ¿Te puedo llamar ya que no? Claro, sí, sí. Vale, vale. Que me estabas diciendo que estáis en plena actividad ahora mismo. Sí, estamos haciendo actividades en Aufil, lo que es el antiguo colegio Ocucal, y están los premonidores haciendo actividades con los chicos. Muy bien. Sí, pero si es que siempre estáis liados, ya que siempre estáis en sí, alguna. Bueno, de algo, por eso nos conocemos, de cosas de líos, ¿verdad? Que no podíais faltar en esta entrevista. A mí me hace mucha ilusión. No bueno, podíais faltar en las fiestas del distrito y no podíais faltar sí. en este altavoz tan importante para que os oiga todo el mundo. Cuéntanos brevemente, por si acaso hay algún despistado o despistada que no sepa lo que hacéis. Te refieres a Caje, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Caje lleva 38 años. Vamos a celebrar cuando lleguemos después del verano, después de las vacaciones con muchas vitaminas. Celebramos 38 años en el barrio. y aunque hemos cambiado el perfil de las actividades porque empezamos trabajando con personas que tenían consumo de drogas, nos dedicamos básicamente a la prevención inespecífica. Y hacemos actividades de ocio educativo, apoyo escolar, clases de español, deportes, trabajamos con familias. Uh-huh. Bueno, la idea es que tengamos las puertas de casa abiertas al barrio y que sean los vecinos y vecinas los que se pasen por allí y nos propongan o disfruten de las actividades que nosotros hacemos. Muy bien. Y todos los veranos hacéis una actividad muy chula, muy necesaria, muy importante, ¿verdad? Uh-huh. Que es pues mira, este verano tenemos preparado un campamento en León, en la montaña, del 24 al 30 de junio, en León. Y si todo va bien, del 4 al 10 de julio, los adolescentes están preparando su campus para ir a Málaga. Uh-huh. Esto está muy guay que hacéis con los adolescentes, ¿eh? Que suelen estar un poquito abandonados, ¿verdad? Ya que, o sea, por ejemplo, en el apoyo escolar, bueno, que es una cosa de las que hacéis también que es muy necesaria en este barrio. Y están ahí como que para ellos, como que llegas a los 14 y hay un abismo, ¿verdad? Con lo difícil que claro, es la adolescencia. Sin embargo, aquí tienen la posibilidad de estar en el rincón de estudio o claro. Si necesitan una clase en concreto, pues hay un profesor que les puede ayudar. O sea, que no se les deja. Hay chicos que han estado preparando cuarto de la ESO ahora mismo. Qué con bien. Profesores de CAGE, sí. Muy bien. Oye, y para el campa de verano se puede participar de alguna manera, ¿verdad? ¿Estáis haciendo un crowdfunding? Estamos preparando un crowdfunding. De hecho, la actividad de hoy la están gestionando directamente los premonis, porque ellos saben que para poder irse de campamento tienen que colaborar, no solamente haciendo actividades en el campamento con los chicos pequeños, sino buscando recursos. Entonces, esta actividad tiene que ver con el crowdfunding. Y también estamos recogiendo dinero a través de una web, es solidaria, se llama Mi Grano de Arena, en la que, bueno, pues cualquier aportación desde 5 en adelante, pues sirven de mucho, ¿no? 5 euros permiten el desayuno de toda una semana de chicos, 10 euros permiten, pues a lo mejor, un buen plato de alimentación durante el día. Y bueno, pues a partir de ahí podemos pensar en actividades, excursiones, en movidas en el campo, ¿no? Que puedan disfrutar de la naturaleza al máximo. Muy bien, y oye, ya que me interesa mucho que tu opinión sobre el barrio, ¿qué es lo que más te gusta a ti del barrio? Porque creo que vives aquí también, ¿no? Yo vivo al lado del centro cívico, que es donde nosotros tenemos nuestras salas, ¿verdad, Irene? Y bueno, yo formo parte del barrio desde hace muchos años, yo no vivía aquí, pero bueno, pues por relaciones de pareja y demás me vine a vivir aquí al barrio y llevo 30 y tantos años también. El barrio está esfereciendo de vida, ¿no? Pero, bueno, pues tiene cosillas para mejorar, pero también es un barrio muy habitable, donde la gente sale a la calle con su silla, disfruta de las tardes de verano. Y eso en mi barrio, por ejemplo, antiguo no se veía. Entonces, eso lo valoro como algo muy positivo. Yo también. Muy bien. Y recomiéndanos un sitio, el que más te gusta a ti del barrio. Lo último no te he escuchado, discúlpame. Que nos recomiendes un sitio que te guste a ti mucho del barrio. Hay un eco y no te logro escuchar, me da mucha pena porque no te he escuchado lo último. ¿Sí? Que me has dicho. Que, a ver si ahora, es que estamos teniendo, a ver, ahora, que... perfecto. Vale, guay. Que un sitio que te guste a ti mucho del barrio, que lo compartas. Un sitio del barrio, el Boulevard de Núñez de Guzmán, tiene todo tipo de vecindad. Hay gente mayor, gente de aquí, gente de allí, gente, críos que se juntan por la noche. Es un lugar muy, muy variado, donde la sombra te permite pasear de principio a fin del barrio sin tener que pasar calor. Y bueno, yo creo que es como un eje del distrito, ¿no? En nuestro caso, me parece que es el sitio más bonito ahora mismo. Bueno, va. Y el Parque Magallanes, ¿no podría decir otra cosa? Sí. No podría decir otra cosa que el Parque Magallanes porque fue un parque diseñado por los propios chicos de CAGE. Entonces, esa parte de arquitectura, de cómo aprendieron ellos a gestionar el espacio, qué zonas querían comunes, qué zonas querían verdes y cómo se llevó a cabo ese proyecto, pues eso está en el corazón de muchos chicos de CAGE. Vale, ya que es que hacéis cosas muy importantes para el barrio y para Alcalá, de verdad que sí. Uh-huh. Oye, y claro, buena parte del sustento de CAGE viene de gente que ofrece, ¿no?, sus servicios a CAGE, a sus familias, a los niños, a las niñas. Hablo de los voluntarios. Claro, el equipo está sustentado por voluntarios, entre 45 y 47 personas cada año pasan por la asociación. Algunos somos permanentes, hay otros que van variando, pues porque están estudiando, hacen su voluntariado universitario, pero todas esas personas dejan parte de su saber hacer y de su saber estar. Entonces los chicos también disfrutan de esa parte educativa, de cómo una persona dispone de su tiempo, de sus conocimientos, para que otra persona se nivele, mejore y sea un vecino del barrio con todas las igualdades que el resto de la gente. Oye, ya que vas a ir mañana a la fiesta de la espuma en el Parque Magallanes. Hombre, claro. Nah. Es que ahora mismo nos estamos torrando aquí, entonces yo solamente voy a pensar en la fiesta de la espuma, ya estoy disfrutando. Sí, ya soy mayorcita, soy menos joven que los niños, pero para allá estaremos. Claro. ¿Sabes que también es la fase final del campeonato de MUS, verdad? Sí, es verdad, es verdad. Pues hay que estar ayudándolo todo, ¿eh? Eso es. Vale, ya que pues no sé, ¿tú apuestas por el día o por la noche? ¿Eres más de fiesta o de verbena? Personalmente. Sí, más venga. De más de noche, sí. De verbena. De verbena, claro. Venga, pues como yo, menos mal que ha llegado la verbena, guay. Bueno, ya que pues no sé si quieres decirnos algo más o te dejamos ya que sigáis con las actividades. Bueno. Lo que mola es saber que hoy estamos en un montón de sitios del barrio, durante este fin de semana estamos en un montón de sitios de todo el distrito haciendo cosas, que se vea lo bueno, ¿no? Que también a veces como que estamos muy estigmatizados y este barrio tiene cosas tan bonitas que yo creo que hay que sacarlas a la luz. Muy bien, fenomenal, ya que pues muchas gracias, te mandamos un abrazo gracias. Muy grande a ti y a todos y a todas, ¿vale? Un abrazo, buen gracias día. Por estar, adiós, chao. Hasta luego. Perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento. Porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kit rain, alojar candy, modus operandi, rayados, escampados, rollo funky. Eres la puerta del demonio. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil después de la imagen de Dios del hombre, a causa de tu deserción, mujer. Que venga Dios y lo vea, como se hace la marginó, ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúsculas. Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, Campo Amor, Viega Amazona, Vestal Romana, sendero impío hacia la vida humana, Kenia, Cana, Safo y Pati, Parque y Hatshepsut. Yo os invoco y casteo buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo os invoco y casteo buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo os invoco y casteo. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides. Corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen. Bueno, pues que son continuamos que con nuestra radio comunitaria ya los últimos minutos, pero si no, antes, sin terminar con una entrevista que va a hacer Ramón. Y nada, y esperemos. Y a lo mejor hay alguna entrevista también por ahí sorpresa pero ahora os decimos. Bueno, damos paso a Ramón. Buenos días, pues estamos desde el estudio móvil del estudio de Radio Comunitaria y nos hemos alejado del superestudio que hemos organizado en el escenario porque nos queremos acercar a Inma de la Asociación Malaya. Buenos días, Inma. Hola, buenos días. Estamos aquí que no paramos, ¿verdad? Nada, haciendo tatus a los niños y niñas y se lo están pasando muy bien. Queríamos también poner de relevancia la acción de la Asociación Cultural Malaya, que hacéis teatro, hacéis actividades culturales con niños, con niñas, en todas las fiestas de Alcalá de Henares. Sí, mira, tenemos la ludoteca de Malaya de inglés y luego el proyecto de teatro y luego actividades variadas, así como estas de las fiestas. Y te queríamos también preguntar, porque sabemos que eres una vecina del Distrito 4, que nos pilla un poco a desmano, pero por conocer un poco qué habéis hecho hace 2 semanas en la Plaza del Viento y en el Galatea, también por comparar. Sí, pues hemos hecho también este mismo taller, que ha tenido mucho éxito, de tatus, de muchas variedades, con brillantina, que le gusta mucho. Hemos hecho talleres de manualidades con diferentes temarios, con cuenta taller de intercultural, taller de dragón oriental, taller de máscaras africanas, para conocer un poco de la diversidad y la culturalidad. Y ha habido mucha buena acogida, muchos niños y niñas. Y siguiendo con ese otro barrio, ¿no? El Distrito 4, Espartales, Ciudad 10, ¿cómo han sido las fiestas allí? ¿Qué sensación te quedas tú? Pues bastante mucha gente, a pesar del calor que hacía, pero los niños estaban muy contentos, los padres también, y luego como muy familiar, porque cuando terminaron todas, tanto nuestras actividades como las de otra asociación, que había unas gincanas y eso, hubo una paella, y entonces las familias se quedaron por allí, era una manera de seguir. Nos mojábamos con spray, como hemos podido, y la verdad que sí que es muy familiar. Bueno, y no sé, está lleno de niños y de niñas, no sé si queréis saludar al micro mientras te pintan. Hola, buenas, ¿cómo te llamas? Sonia. Sonia, ¿qué te están haciendo? Un hada. ¿Un hada? Sí. ¿Y qué tipo de hada? ¿Una hada malvada o una hada buena? Una hada buena. ¿Y qué vas a hacer con ella? ¿Te va a dar suerte o...? Sí, mucha. Bueno, ¿y qué contáis vosotros? Hola, hola, hola, hola, hola. Hola. Hola. Hola. ¿Os han hecho ya el tatu? No, pero... No, aún no. Nos lo van a hacer pronto. Sí. ¿Y qué vais a pedir? ¿Un hada? El de la calavera. El de la calavera. ¿El de la carabela o el de la calavera? El de la calavera. ¿El de la carabela o el de la calavera? El de la calavera. ¿Pero es una carabela o una calavera? Una calavera. 93 carabelas. No, no, números. 93 carabelas llegaron a América. Sí. No, calavera, que se esté liando, que se esté liando. Estoy liando aquí a los niños, pobre niños. Se acerca el micrófono, mira. El mundo adulto. El mundo adulto no da. El mundo adulto ha hablado, gracias. Pues nada, esperemos que lo estéis pasando bien. Y bueno, ahí tenéis una radio. Si queréis mandar un saludo, subís y mandáis un saludo y perfecto. Se puede subir por unas escaleras que hay en el lateral y podéis hasta acercaros y cotillear. Devuelvo la conexión. Bueno, pues aquí estamos, que me he ido a dar una pequeña vuelta por la Plaza del Barro y me he encontrado con dos antiguos conocidos, dos vecinos del barrio, que se van a presentar ahora. Por aquí tenemos a... Imran. Imran, que tiene, ¿cuántos años? 10. 10 años, muy bien. Y yo me llamo Malak y tengo 13 años. Muy bien. Pues venga, ¿quién cuenta de qué nos conocemos así brevemente? Pues en un campamento de verano, o creo que más antes, pues yo fui a un campamento de verano y nos conocimos y tú eras como la profesora, una profesora de ahí que me caíste muy bien y pues nos conocimos ahí. En un campamento de verano del barrio, ¿a que sí? Sí. Ahí en un cole, no, que, creo que era en el Infanta Catalina o en uno de por ahí, ¿verdad? Sí. Porque vosotros vivís en el barrio, ¿no, Inram? Sí. ¿Dónde vivís? No digas la calle, pero di por aquí cerca o... Por aquí. ¿Y a qué cole vas? Infanta Catalina. ¿Es bilingüe? Sí. ¿Te gusta? Sí. Acércate al micro. Vale. Es que es la primera vez que estás en la radio, ¿a que sí? Sí. Yo también, ¿eh? Bueno, entonces, ¿te mola tu cole y te mola el barrio? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del barrio? El parque. ¿Qué parque? Porque hay varios, ¿eh? El Parque Magallanes. Uh-huh. Donde mañana va a ser la fiesta de la espuma, ¿no? ¿Vas a ir? Sí. ¿Sabes a qué hora es? No. Está muy cortado, ¿eh? En clase no es tan cortado. A ver, es a la 1. Vale. te acordarás, ¿no? Sí. Vale. ¿Y qué no te gusta a ti de este barrio? Me gusta todo. No. Sí. No te creo. Sí. Hay algo que no te tiene que molar, como a todo el mundo. Todo. ¿Le gusta todo? Bueno, vale. ¿Las vale. De perro también? No. A ver, como hay cosas que no te gustan. ¿Y a ti qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan? Pues a mí me gusta todo en general, pero lo que no me gusta es que hay personas muy malas. A veces, no todos, no siempre. ¿Qué hacen cosas malas? ¿Cómo qué? Pues que se pelean mucho. Ah, amiga. ¿Y eso pasa en el cole también? No, pero es que, por ejemplo, en el cole estamos aprendiendo, pero no es pegarse de verdad, ¿sabes? En la calle sí se pegan, se pelean y todo eso. En el y eso cole, y eso no, eso no está bien. No. No te gusta a ti verlo, ¿verdad, Malak? Ya. Eso pasa en todas partes, ¿eh? Somos un poco brutitos a veces. Vale, y yo que no soy del barrio, ¿qué me recomendarías? ¿Qué me dirías? A ver, un sitio, un... no sé... ¿un sitio así donde pueda ir o...? La Plaza Cervantes. ¿La Plaza Cervantes? Pero no es de aquí. Ah, pues... está justo ya fuera del barrio, ¿no? O un sitio que te guste a ti, que a lo mejor me puede gustar a mí también. Es que hay un parque, pero es que no sé cómo se llama. Ah, vale. ¿Y tú? Un parque natural que está cerca de aquí, que tiene una fuente. Ah, vale. ¿El parque ese grande de allí? Sí. Vale, vale. Bueno, pues me lo apunto. ¿Juegas al fútbol? Sí, mucho. ¿Mucho? ¿En un equipo? Sí. ¿En qué equipo? Atlético Alcalá. Acércate más. Atlético Alcalá. ¿Y qué tal? Bien. ¿Qué tal la Champions? No jugamos la Champions. Ah, ¿no jugáis la Champions? No. ¿Qué jugáis? Te estoy vacilando, Imran. Pues jugamos la Maca, la Liga y nada más. Muy bien. ¿Este año ha ido bien? Sí. Ya, tú juegas muy bien al fútbol. Sí. Con deportividad, ¿no? Vale, vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, tenemos aquí a más chavales, todos chicos además, que han subido y nos quieren contar un poco, pues nos podéis decir cómo os llamáis y luego nos podéis decir qué es lo que más os gusta del barrio y qué es lo que menos, ¿vale? Venga, a ver. Hola, soy Ayman. Y lo que más me gusta es que cada verano hacen fiestas como las colchonetas que hay ahí. Y que siempre hay gente que no, que cuando, por ejemplo, se nos cuela la pelota, pues nos ayudan a cogerlo. O sea, gente que os ayuda, ¿no?, cuando tenéis dificultades, vale. ¿Algo más que nos quieres decir? ¿Un sitio que nos recomendarías? ¿Un sitio que te mole a ti mucho? Yo voy al Francisco de Quevedo. Al Francisco de Quevedo, vale. Y ahora, siguiente, ¿tú cómo te llamas? Mohamed. Y acuérdate, habíamos dicho lo que más te gusta, lo que menos. Y si nos puedes recomendar un sitio, pues mejor. A mí lo que más me gusta es que todos los veranos hacen hinchables y podemos jugar todos los niños juntos. O sea, que coincides con tu amigo, ¿no? Sí. Y lo que menos me gusta es cuando hay gente mala que se cuela en las filas y no deja montar y hacen cosas malas. ¿En la misma actividad? Ah. En diferentes. ¿Y un sitio que te guste mucho del barrio? Este parque, la Plaza del Barro. Vale, muy bien. A ver, ¿alguien más quiere hablar? Sí, venga, pues vamos contigo. ¿Cómo te llamas? Mariam. Mariam, ¿y nos puedes decir algo que te guste mucho del barrio y algo que te guste muy poco? Me gusta mucho que hay inflables y lo que no, que hay muchas personas. Que hay muchas personas para los inflables, ¿no? Que hay mucha cola. Sí. Ah, vale, vale. ¿Y un sitio así que te mola mucho, que dices, jo, es que me encanta este sitio del barrio? Los hinchables. ¿Y cuando no están los hinchables? Porque yo tampoco puedo ir al hinchable, porque ya soy mayor. Al parque. ¿A cuál? ¿A este? Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias, Mariam. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿No? ¿No te animas? ¿Y tú? Por lo menos decirnos el nombre, ¿no? ¿Quieres decir el nombre en la radio? Anas. Ale, es que se ha acoplado. Bueno, pues nada, muchas gracias. Bueno, a ver, Mala, tú que estás acostumbrada a la participación, ¿quieres aprovechar ahora que te está oyendo mucha gente para decir algo que tú creas que es importante? No sé qué decir. No, bueno, a ver, es normal, ¿eh? Que esto también es un poco... que te he pillado así de repente. Vale. Imran, ¿tú quieres decir algo más? No. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh?, por subir aquí, por tener la experiencia, por compartir con nosotras este ratito, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós. Ahora sí, ¿eh? Bueno, pues vamos a ir acabando, ¿no?, esta radio comunitaria de las fiestas del Distrito 2, aquí desde la Plaza del Barro. Sí, ha sido una mañana muy productiva, ¿no? Hemos tenido muchas cositas. Sí, sí, sí, se me ha pasado volando, ha estado muy bien. Y nada, recordar que nosotras somos del proyecto RIEI, ¿vale? Que a partir de septiembre vamos a estar en nuestra sede central habitual, que es en el Centro Cultural María Zambrano. Eso es. Y que bueno, que vamos a tener ahora una actividad, ¿vale?, con pinturas y con el arte, hasta la 1:30 aquí enfrente de la radio. Y nada, disfrutar de lo que queda de las fiestas del barrio, que todavía hay batucada, hay teatro tanto esta tarde como mañana, hay también el campeonato de MUS, castillos hinchables, la fiesta de la espuma, ¿no?, que también la hemos comentado. Así que disfrutar de este fin de semana y beber mucho agua. Sí, hay una ruta verde también, Vicky, mañana a las 10, que ya están las plazas agotadas, ¿eh?, desde hace tiempo. Pero bueno, el que nos esté escuchando y vaya a ir, mañana no va a hacer tanto calor, y a disfrutar también de esa ruta verde. Pues nada, fenomenal. Nos despedimos. Muchas gracias a toda la gente que ha hecho posible este encuentro y este espacio. Y hasta la próxima. Eso es.